¿Jacob? Sí. Jacob, estás aquí. Tengo un montón de dudas. ¿Qué es la estatua de cuatro dedos? ¿Quiénes son los otros? ¿Qué es el templo? ¿Por qué Richard no envejece y de dónde saca su sombra de ojos? A ver. ¿De dónde ha salido este conejo? Por partes. Te voy a ayudar, hijo. Dime. Tienes que escuchar un podcast. ¿Un podcast? Sí. Se llama Extraviados. ¿Dónde puedo encontrarlo? En extraviados.es. ¿Y me solucionará todas mis dudas? No.